Si tienes dos imágenes, por ejemplo, no sé, dos imágenes celeste y blanco, por ejemplo. La bandera argentina. Sí, no sé. Todavía no sabemos. Casualidad. Una imagen celeste y una imagen blanca. Sí. Y cuando tú tienes dos imágenes, hay siempre algo extraordinario que se produce. Quiere decir que la imagen es celeste y blanca en por sí mismas son imágenes completamente ordinarias, pero hay un proceso de producción de lo extraordinario. Por ejemplo, el sentido argentino, o no sé. Sí, pero yo creo que hay siempre, de manera virtual, latente, hay siempre una especie de potencia de resistencia de la parte de las imágenes celestes y blanca. Pero yo lo que te quería preguntar en relación a eso es si cualquier montaje, es decir, cualquier unión de dos imágenes que genera ese plus, sí, siempre es apropiado por el capital. Es decir, ¿puede haber una articulación entre imágenes que dé lugar a ese virtual, o sea, que actualice ese virtual en un plus, que no sea apropiado por la máquina capitalista? Es una buena pregunta, pero yo creo que la estrategia que propongo en mi libro es una estrategia de ponerse en resistencia contra la explotación capitalista, que consiste en rechazar el trabajo en general. Quiere decir que no es decir que yo no quiero, que el cine capitalista se apropie mi producto. Pero no, yo no quiero producir lo extraordinario. Yo quiero quedarme siempre ordinario. Y yo veo este tipo de grito en las imágenes celeste y blanca. Ya existe en la bandera argentina, por ejemplo. La imagen que dice yo solamente quiero ser celeste. Sí, yo quiero quedarme siempre celeste. Pura. La gracia del capitalismo, o la trampa del capitalismo, es que blanco y celeste cobran su papel por blanco y por celeste, pero no por el significado que pueden generar juntos. Eso no lo cobran. Sí, sí. Ese es el plusvalor, ¿no? Pero hay siempre, sí, es verdad que hay siempre este proceso de producción de lo extraordinario. Es siempre presente. Aún en el cine moderno. Quiere decir que el cine moderno no es un cine liberadora, no es un cine liberado, no es un cine liberado, sino un cine que introduce en sí mismo una lucha entre las imágenes resistentes y el régimen cine capitalista. ¿Eso sería un cine anticapitalista? ¿Puede existir un cine anticapitalista para vos? Sí. Jun, me preguntaba también por una de las hipótesis que tiene tu libro, que es que el espectador también trabaja. Ah, sí, sí. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante porque es siempre con Hitchcock. Hitchcock es un, ¿cómo dice? Señor cine capitalista. Hitchcock se interesa siempre en algo que se llama suspense. ¿Cómo dice en castellano? Suspense. Suspense es muy consiste en dar las informaciones al público, pero estas informaciones no se dadas a los personajes. Uh-huh. Quiere decir que solo el público sabe ciertas informaciones que no saben los personajes. Entonces hay una diferencia que se genera entre el público y los personajes, ¿no? El público y las imágenes. Pero esta diferencia es esta diferencia lo que produce lo extraordinario. Y así Hitchcock integra la el trabajo mismo del público dentro mismo de la producción cinecapitalista. Explota al público. Sí. El público entonces paga, el público paga. Y tiene que trabajar. Sí. Es un trabajador. Pero eso es muy interesante porque Russo, mi amigo que se llama, alguien que se llama Russo, me dice que es una idea de Rancière, Jacques Rancière, espectador. El espectador emancipado. Sí, emancipado. Es exactamente la misma idea. No, quiere decir que Rancière no tiene ningún análisis marxista. Entonces, nos propone esta idea de espectador. Emancipado. Emancipado con alegría, ¿no? Uh-huh. Pero no. Trabajar para el cine grande y alegre. Sí, exactamente. Jun, aparece un director de cine que al menos yo lo desconozco, japonés, en tu libro, que es Makino, que vos lo llamás como el ecologista de las imágenes. Sí. ¿Nos podés contar un poquito de la obra de Makino? No me acuerdo mucho. Sí, es una idea de reciclaje, ¿no? Reciclaje. Quiere decir que, sí, es Makino, la estrategia de Makino es exactamente la misma que Hitchcock, por ejemplo, en el caso de Vértigo. Uh-huh. Vértigo, sí, quiere decir que hay siempre una actorice. Actriz juega no sé cómo se dice, tiene un doble papel, pero quiere decir que Makino le paga por un solo... Sí. Por ella misma, por ella la actriz, pero no por sus dos papeles. Sí, exactamente. Bien. Otro punto que nos parecía como interesante de este libro Cine Capital, cómo las imágenes devienen revolucionarias, que dicho sea de paso, el miércoles a las 7 de la tarde se presenta en la Casona de Flores, con Mariano Ginás como invitado también para hablar de este libro. Decía que una de las cosas por ahí interesantes es la última línea del libro que a mí me dejó como impaciente, me dejó un poco nervioso. Que vos decís algo así, que en tanto nos consideremos revolucionarios, necesitamos creer en este mundo. ¿Qué significa que ser revolucionario es creer en este mundo? ¿Ah? Es lo que decís en tu última línea del libro. Que necesitamos creer en el mundo para ser revolucionarios. Sí. Es un poquito, es un argumento un poquito complicado, ¿no? Es sobre el pensamiento político del filósofo francés que se llama Gilles Deleuze. Sí, para Gilles Deleuze, en resumen, para Gilles Deleuze, creer no es esperar. No es esperar que un día lo ideal cayera del cielo esperar que un día en futuro lo posible se produjera. No. Creer para él, quiere decir que para el filósofo, creer es directamente producir. Creer en el mundo ya produce algo en el mundo. Es una idea muy difícil a explicar para un japonés en castellano. Sí, sí, sí, no, no, sí. Jun, también te queríamos preguntar por la actualidad política en tu país. Estuvieron circulando entre nosotros unos textos donde vos hablás sobre las manifestaciones populares a partir de del accidente de una central nuclear en 2011. Y quería ver si por ahí incluso está enlazado con esto que nos venías contando respecto del ser revolucionario y la revolución como imposible. Sí. Es verdad que el acontecimiento de Fukushima tiene tal vez que tres distintos fenómenos, implica tres distintos fenómenos, ¿no? Quiere decir que el terremoto y tsunami, el accidente de la central nuclear. Pero el accidente de la central nuclear es lo que causó el impacto, lo más importante en la sociedad japonesa, yo creo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el accidente de la central nuclear instauró una nueva relación de fuerzas. Por un lado, la gente reconoció de repente la alianza muy estrecha entre el Estado y el capital. Quiere decir que con el accidente nuclear, el conjunto de las centrales nucleares instaladas en la sociedad japonesa, en el territorio japonés, se reaparece como símbolo mismo del poder complejo estatal o capitalista. Y por otro, hay una especie de descubrimiento de la idea misma de la nación. Porque idea de la nación no existe en Japón en general, no como acá en Argentina. La idea de la nación, como hay, por ejemplo, hay mucha gente dentro mismo de los movimientos antinucleares, dicen algo así: somos iguales, somos todos iguales bajo la irradiación nuclear. Uh-huh. Causada o producida por la central nuclear accidentada, ¿no? Sí. Y veo como la gente discernió de repente una especie de nueva relación de fuerza entre la alianza estatal capitalista y la nación. Sí, entonces en este sentido, porque antes, sí, es verdad que hay siempre la gente que se dice que nacionalista, derecha, etcétera, pero a mi juicio estatalista. Uh-huh. Quiere decir que hay una confusión total entre la nación y el Estado. Cuando, por ejemplo, este tipo de gente intenta justificar la Segunda Guerra Mundial. Estamos con Jun Fujita Hirose, hablando en principio de su libro Cine Capital, cómo las imágenes devienen revolucionarias, pero también un poco de la política actual en Japón después de lo que fue el accidente de la central nuclear de Fukushima. Jun, y ayer fuiste a la marcha del 24, te quería preguntar también cómo ves esta relación entre Estado, Nación y Capital acá en Argentina. Mm. Sí, me impactó. Lo que es muy impresionante para mí cuando veo, uh-huh, veo la marcha del gobierno, la marcha de la izquierda, es que en la marcha del gobierno hay un montón, ¿cómo es? Es la cuestión de saber cómo la gente continúa conservando siempre la idea de la nación. es muy tiene un impacto muy grande para mí. Y también yo puedo decir que sí, hay una cosa, una otra cosa que me interesa mucho, es que hay una cierta identificación de la nación hacia el Estado. Nación, Estado, nación, es algo así, ¿no? Pero yo espero con la marcha de la izquierda dos cosas. Ya tenemos que hacer un recorte, una separación radical entre el Estado y la nación. Y después tenemos que hacer también una especie de deconstrucción de la idea misma de la nación. Claro. Quiere decir que introduciendo siempre una idea de la realidad misma de la división de las clases. Claro. Dentro mismo de lo que se llama la nación. No, la nación unida no existe. La lucha de clases. Sí, yo creo que bien. Jun, además de agradecerte, por supuesto, se comenta mucho de un libro que estamos esperando también en la Argentina. Ya es como una cosa que entre la gente cercana se te está pidiendo exasperadamente, que es un libro donde explicás algunos conceptos de filosofía y de Deleuze a partir de la comida. ¿Cuándo se viene ese libro donde explicás qué ocurre entre la parrilla y el bife? Sí. Yo tengo que explicar un poquito mi teoría. Un poquito de esa hipótesis. Un poquito. Ah, sí. ¿Cómo se llama en castellano la cosa que se llama en francés brochette? La brochette. ¿Brochette? Brochette. Brochette es muy importante para pensar la cocina en general. Porque brochette, pero tenemos que hacer una especie de turno, momento de caso a una paseo, un paseo aparte con la crucifixión. Pero en crucifixión lo que es muy importante es sacar de la potencia del carne, ¿no? Ah, tenemos que sacar la potencia del carne. Pero ¿cómo? Ah, vamos a meter el carne sobre la cruz. La carne por sí misma no produce tanta cantidad de la potencia, ¿no? Es exactamente lo mismo con brochette. Uh-huh. Brochette, exactamente mismo. Pero yo digo, para explicar un poquito más claramente, hay en el mundo de los animales, hay dos animales. Hay uno como Diego, como Nati, hay uno que vive en turno de su parrilla. Quiere decir que en torno de su colon vertebral. Como parrilla, ¿no? Uh-huh. Tú, por ejemplo, tú vives como en torno de tu de parrilla, ¿no? Sí. Tú también. Pero hay otro que vive dentro mismo de su parrilla. Como, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Craves? ¿Cómo se llama? ¿Omar? ¿Cómo se llama? No. Camarón. Cangrejo. Sí, por ejemplo. Con caparazones. Por ejemplo. Y de adentro sí, de su parrilla. Sí, por ejemplo, en la comida argentina hay dos cosas. Desde la primera noche, en la casa de Mario, mi amigo, hay estas dos cosas argentinas sobre la mesa: parrilla y empanada. Empanada es muy, muy muy útil para explicar esta teoría, ¿no? ¿Por qué empanadar? ¿Por qué empanadar el...? ¿Por qué empanadar el...? Darle un esqueleto. Sí, sí. Darle una barriga. Dar la carapazón para sacar la potencia del carne, precisamente. Jun, muchísimas gracias por esta visita y el miércoles vamos a estar ahí acompañándote en Morón 2456, en la Casona de Flores, en la presentación de este libro Cine Capital, Cómo las imágenes devienen revolucionarias, editado en castellano aquí por Tinta Limón, con la presencia también de Mariano Ginás acompañándolo. Gracias, Jun. Gracias. Nati, hasta el martes que viene. Hasta el martes.